Si permite la acompaño por el parque a pasear. Si la luna indiscreta nos espía, yo la llevo para el cine o hacia un bar. Señorita, si permite no tardemos, porque el tiempo rapidito pasará. Aproveche, señorita, este momento, si tenemos que ir al cine o hacia un bar. Muy contento le diré lo que yo siento, lo que siente por usted mi corazón. Si me acepta muy alegre iré cantando, solamente iré cantando esta canción. Señorita, si permite la acompaño por el parque a pasear. Si usted siente un poquitito de cariño, es el cine más propicio para amar. Muy contento le diré lo que yo siento, lo que siente por usted mi corazón. Si me acepta muy alegre iré cantando, solamente iré cantando esta canción. Señorita, si permite la acompaño por el parque a pasear. Si usted siente un poquitito de cariño, es el cine más propicio para amar.